Hilando voces. Reconstruyendo historias en las voces ocultas. Hilando voces. Bienvenidos a Hilando Voces en nuestro programa de hoy, en el cual trataremos el tema de la música, omnipresente a través de la historia de los humanos, el sonido del viento, las olas de los ríos, el canto de los animales, el aullido de los monos. Quizá fue esa primera referencia hacia la armonía sonora que en algún lugar del planeta Tierra los humanos escucharon por primera vez. Bienvenidos. Bueno, creo que entre las expresiones artísticas, la música tiene esa posibilidad de sensibilizarnos a todos y a todas, ¿cierto? La música le llega a todo el mundo. Bueno, no conozco a alguien que diga, ay, no me gusta la música. Es posible, pero pues aún no lo conozco o no la conozco, y pienso que sería muy raro, porque dentro de nuestro cuerpo y en la naturaleza siempre hay una musicalidad, hay ritmos. Entonces creo que está muy asociado a nuestra existencia, a nuestra vida, a la vida humana. Pues es que Nietzsche decía que no concebía el mundo sin música y que no concebía un Dios que no supiera bailar. Porque el hecho de que el Dios no supiera bailar quería decir que Dios estaba sujeto a prejuicios. La música no tiene prejuicios. La música es una creación que nace del juicio humano sin nada preestablecido. Para mí la música es como la fantasía. Hay canciones que nos transforman, que nos transportan. Para mí la música es como la expresión del alma. Hay personas que tienen esa capacidad y esa habilidad de volver las palabras canción y con ellas mostrar lo más escondido de nuestra alma. Si en este momento me preguntaran qué canción llena mi vida, yo diría la canción Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios diría que es esta canción, porque precisamente es un momento en el que estamos viviendo de mucha tensión y Él nos trae fortaleza. Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, vivo tranquilo, yo vivo en paz. La música siempre ha estado presente en mi vida y a lo largo de mi carrera docente con mayor razón. Con la música he enseñado a los niños palabras, verbos, sustantivos. He enseñado a los niños de cuentas a reconocer el mundo. Se le ha enseñado a los niños a alabar a Dios, pero también se les ha enseñado a amar la patria a través de los himnos. Hemos hecho muchas cosas con la música porque ella llama, ella jalona, ella motiva. Esa expresión, ese sentimiento que nos lleva a aprender las cosas de una mejor manera. A lo largo de mi historia como docente, había querido siempre poder tocar un instrumento y hacer que esa música sonara mejor, pero no fue posible. De todos modos, hoy en día, todos los días de escuela comienzan con música, porque es una bonita manera y es una buena manera de animar a los niños para que el día sea más productivo y sea mejor. Si me preguntan cuál es la peor canción que he escuchado en mi vida, creo que es Rata de Dos Patas. Y más de una de las canciones de reggaetón que hoy en día dañan lo que es la música realmente, con contenidos groseros, con mensajes siempre de doble sentido. Qué bueno poder enseñar a nuestros niños esa tradición de la música colombiana, la música infantil, de planchar, ¿por qué no? Que eran canciones con muchos mensajes muy hermosos, realmente dignos de escuchar, para enamorar, para coquetear, para alabar, para bendecir, y no de pronto esa clase de música que estamos escuchando el día de hoy. Bueno, creo que hay música de todo tipo y para todos los gustos, afortunadamente. A mí particularmente no me gustan las canciones o la música que tenga una referencia que denigre a alguna población. Y especialmente he visto que en muchos géneros, no solo por ejemplo en el reggaetón, que es ahora pues como el género de moda, hay una directa relación pues como con denigrar por ejemplo a las mujeres o mostrarlas como objetos no solo sexuales sino como de la propiedad. Por ejemplo, hay un merengue que dice: te compro a tu novia, te la vendo. Entonces, claro, yo cuando estaba en la adolescencia empecé a pensar como en estas letras de las canciones que tenían que ver como con este, con esta noción cultural del que el cuerpo y las mujeres eran objetos y que los hombres eran dueños de las mujeres. Entonces esas canciones específicamente les pongo atención y claro, me preocupa pues que sigan, digamos, influyendo tan fuertemente en nuestra cultura y que se sigan reproduciendo y que las sigamos cantando, porque como finalmente es una expresión cultural, es una expresión de lo que somos, pues también viceversa, estas músicas afectan pues como a nuestro ser, ¿cierto?, a nuestra forma de pensar y a nuestras personalidades. Hace poco en nuestro país ha surgido un escándalo en torno a las fuerzas militares del Estado, y es que algunos soldados en sus jornadas de práctica realizaban cánticos que eran totalmente denigrantes hacia la mujer. Y es que la música ha sido también una herramienta para adoctrinar, para brindar emociones, para dirigir la posición que se desee, es decir, para dirigir los objetivos, los deseos y la fuerza que puede imprimir la música. Y es que hay música bonita en lo atroz. Pues las rondas infantiles, vámonos a una ronda infantil. A Don Federico mató a su mujer. Y es atroz. Y es un ritmo con el que se enseña a cantar a los niños, con los que se les enseña el tiempo, con los que se les enseñan juegos de manos, con los que se les enseña lateralidad a partir de un hecho violento. Usando la música. Usando la música, usando las canciones, porque... La música es lo mejor que existe en el mundo. Crecí con la influencia de mi padre, que me llevaba a su trabajo, una emisora en donde conocí por primera vez los discos, los CDs, las consolas, las voces y todo lo que la música encierra, pero especialmente el gusto de mi padre y su particular forma de escuchar música, siempre como con un afán de querer escuchar todas las canciones a la vez. También crecí con la influencia de mi madre, que solía poner cualquier artefacto que le reprodujera las canciones de Navidad, así estuviéramos a mitad de mayo, o las llamadas telefónicas a las emisoras para pedir canciones románticas, o quizás esperar a mi padre hasta altas horas de la noche con su grabadora. ¿Y qué decir de esos domingos que a las 6 de la mañana ya tenía Rodolfo Aicardi, Los Hispanos, Elenita Vargas y compañía? Y cuando decía repetir una canción, no paraba hasta saber qué decía la canción. Y ellos son un amor de canción, un amor que se conoció por una llamada a una emisora. Quizás por eso no concibo mi vida sin la música. Levantarse y acostarse escuchando música que te lleve a los mejores recuerdos del corazón, que te ayude a conquistar, llorar por el sentimiento, bailar con una hermosa melodía, sentir emoción cuando alguien te dedica una canción, bailar al compás de amor con las suaves notas de una canción. Hay una canción para cada persona y para cada situación. Los que inventaron las notas, la música, la melodía y todo lo que la compone son lo mejor. Y como dice Messier Periné, todos los seres humanos venimos del mismo pálpito. El corazón es el símbolo de la vida y su sonido lo que nos une a ella. Por eso, cuando hacemos música, buscamos lo más profundo y esencial: conectarnos para amar, para sanar y para ser libres. Es nuestra forma de honrar y celebrar que estamos vivos. Y es que nuestro cuerpo es una máquina sonora, una máquina de música. Los embriones, cuando van creciendo en la panza de la madre, van sintiendo el fluir de su sangre y el ritmo de su corazón, que depende de la velocidad que este cargue, puede imprimirle las emociones al futuro bebé. Y cuando este nazca y salga al mundo real, reconocerá ese sonido y ese pálpito, ese canto del corazón de la madre. Buena tarde. Empezamos con un poema hecho canción de Manuel Otero. De pequeño, al estudiar, repasaba la lección cantando. La música ha estado ligada al ser humano en todos sus ámbitos, teniendo en cuenta que nuestros antepasados bíblicos la usaban para los rituales que ellos consideraban los acercaba más a la espiritualidad, en donde lograban ver, oír, sentir sus seres queridos fallecidos. En luchas, guerras, en tiempos de paz, de amor, se ha usado, se usa y se seguirá usando. Los conocedores y estudiosos musicales datan de tiempo atrás porque, aunque parece increíble, en las enseñanzas bíblicas se usaban temas musicales para ejercer y lograr que las personas tomaran más conciencia y aprendieran mejor. Asimismo es hoy. Utilizamos la música, las rondas infantiles para que a través de ellos los niños aprendan normas de la vida, las tablas de multiplicar, normas de aseo y hasta para mandarlos a dormir. La música habla de nuestros recuerdos. Hay canciones que nos llevan a la infancia y hay otros que nos llevan hacia los amores que hemos creado. Hay canciones que nos hacen estar en otros lugares. En este sentido, la música es un puente. No sabemos qué es lo que ocurre cuando las ondas sonoras de un instrumento entran a nuestros oídos y entonces estallan las emociones, estallan los recuerdos y de esta manera creemos sentirnos más humanos. Poco a poco, la música ha ido avanzando, lo mismo que los instrumentos con que se tocan. Hoy por hoy, la música se utiliza para la recuperación del daño en el tejido social, para jóvenes que han caído en pandillas, delincuencia y drogadicción. Los grupos musicales creados les ocupa tiempo, cuerpo y mente para salir adelante sanándose. Y pienso que en la pedagogía es fundamental la música como una herramienta, como un vehículo también de transformación que lleva la sensibilidad. Recuerdo que tuve la experiencia de trabajar en Batuta, que era o es una fundación que trabajaba con poblaciones vulnerables en diferentes barrios de ciudades como Medellín, como Bogotá. Entonces, trabajando en Medellín, en uno de los barrios, pues fue muy hermoso como que muchos niños que eran de población desplazada pues se unieran a esta fundación y tuvieran la opción de vincularse a este proceso musical. Y eso les abrió pues un montón de puertas, no solamente en la posibilidad de estar ocupada sus tardes pues aprendiendo un instrumento musical, sino de conocer otras formas de ver y de ser y de ver el mundo, ¿cierto? A través de un instrumento. Y el instrumento se convirtió para ellos en su forma de vida. Y pienso que debería ser una materia pues obligada, no obligada en el sentido de que todos tendríamos que tener talento para la música, pero sí la música debería ser parte de la pedagogía. Y terminamos con una bonita frase del poema hecho canción de Manolo Otero: la vida es siempre así, menos desesperante al cantar. Recuerdo cuando tenía apenas 5 años y mi padre me sentaba en sus rodillas para cantarme las canciones de los Visconti, Julio Jaramillo, Lincho Cárdenas, El Caballero Gaucho, Oscar Agudelo y muchos otros. Y las repetía incansablemente hasta que me las aprendiera y las tarareara con él. En la actualidad, esos recuerdos son el proceso consciente del vínculo inefable que la música crea entre los seres humanos. No es gratuito que, a pesar de tener mis diferencias con la música popular y escuchar diversos géneros musicales, mi canción favorita siga siendo Mis Harapos de los Hermanos Visconti. ¿Por qué es mi favorita? Por su historia, por su manera de agarrar una situación, por la irreverencia con la que plantea la simplicidad de la vida. Pero ante todo, porque fue la primera canción que mi padre logró que me aprendiera. Y sí, se convirtió entonces en la punta de lanza de lo que quería plantearme en la vida. Por cosas como esas, creo que la música no es solo entretenimiento y diversión. La música es además historia y vida. La música que escuchan el día de hoy ha sido compuesta por el profesor José Manuel Castrillón, actual profesor aquí en el municipio de San Roque. Le agradecemos por brindarnos su música y pudimos hablar con él. Bueno, mi nombre es José Manuel Castrillón, soy el profe de músicas tradicionales del municipio. Un recuerdo que tenga pues como en la música como tal, más que todo ha sido en la fecha de mi cumpleaños. Da la casualidad que mi primera serenata que yo di fue el mismo día que yo estaba cumpliendo años. Y desde entonces, el día de mis cumpleaños han pasado un montón de cosas. Como fue, por ejemplo, mi primer encuentro de bandas, fue el día de mis cumpleaños. Una vez que toqué en un escenario supremamente grande, como fue la Macarena, fue el día de mis cumpleaños. Y así, el día de mis cumpleaños en cuestiones de la música, no sé, tiene algo curioso, algo interesante, pero algo bonito. Frente a la música campesina, mis padres, que son pues como de origen campesino, recuerdo la música que les gusta, y en mi niñez recuerdo lo que se escuchaba, y un poco pues tengo dos referencias, y una es como de una música bastante nostálgica, triste, que acompaña como el licor y bueno, que tiene unas letras muy tristes, de soledad, de despecho, de desamor, y otra música que es más, un poco más alegre, que tiene unos ritmos más como de baile para acompañar las fiestas, e incluso en esas también siento como que las letras son muy nostálgicas y que llevan pues un poco a la tristeza. Bueno, el género de la música campesina son varios géneros pues como en sí, que más lo caracteriza, que es tanto el género popular como el género parrandero, son los dos géneros como más, que a la gente más les llega, ¿cierto? El género popular actualmente es como el género que más fuerza tiene y cada vez está sacando más fuerza, donde el tema primordial es el despecho, el desamor, o sea, donde el rey de este género, por ejemplo, la música popular, es Darío Gómez, que él mismo se dice el rey del despecho. Pero también tenemos, por ejemplo, un género parrandero, que es de doble sentido, que es como ese morbo que a la gente le gusta, como la trova, ya que la trova es netamente campesina. Entonces, lo mismo de la música parrandera, donde da la casualidad que anteriormente era muy popular escuchar música parrandera, pero por ejemplo de amor o de despecho, por ejemplo. Actualmente ya es, lo que más hablo es como de doble sentido, como esa picardía, como ese morbo. Bueno, y con respecto pues a la música y a la pedagogía, la música es, o el arte o la cultura es como el mecanismo más eficaz como para uno llegarle a los alumnos. A todos nos gusta la cultura, independientemente si es cantar, si es tocar, si es pintar, si es bailar. Sino que la música como tal tiene la facilidad de sentir emociones o de transportarnos de época. Por ejemplo, caracterizar anteriormente cómo era, por ejemplo, o la música. Sí, la música tiene esa facilidad de transportarnos. Yo personalmente manejo pues muchos alumnos donde llegan de todos los gustos, de música popular, de música de Julio Jaramillo, de música parrandera, de baladitas, de pop, de rock, hasta de reggaetón. Es como bueno pues como esa variedad de poner a los niños, de escuchar, de apreciar los diferentes géneros, porque cada género tiene algo que aportarnos, independientemente si el género es polémico o no es polémico, tiene algo que nos va a ayudar, algo que realmente nos va a enseñar. Hola, profe, ¿cómo está? Acá nos voy a cantar la canción de Tintin, que me gusta mucho porque es de un youtuber llamado Minecraft, mi youtuber favorito. Tintin, siempre fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza. Sin valor avanza y el futuro tú podrás conquistar. Siento el universo contra mí, me encuentro la forma de ser feliz. Perdí la batalla, pero... Pues, profe, es que la música me ha servido para varias cosas. Entre ellas, agilizar las manos, memorizar mejor, socializar más, entre otros. Y prometo que nunca jamás me rendiré. Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas, si logras pararte. Por eso quiero caer, ponerme en pie y aprender, usa mi poder. El primer recuerdo que tengo sobre la música es a mis dos hermanos mayores, Dani y Farid, tocando el parito en el clarinete en la Semana Santa. Recuerdo cuando yo y mi padre y mi madre íbamos ahí siguiéndolos y dándoles agua. Yo los admiraba mucho y esa fue la razón principal por la que también me quise meter a la banda. Con valor avanza y el futuro tú podrás conquistar. Y siempre hombres y mujeres cantaron sus pesares, sus desventuras y sus aventuras en el mundo. Y la cantaron, fuera con un violín, fuera con una guitarra, con un instrumento que pudieran tener en las manos, con una pandereta, con una flauta. Y siempre estuvo la música presente. Incluso estuvo la música presente para sacar unas ratas en el cuento de Hamelin. Sacó unas ratas con una flauta de una ciudad entera. Entonces, ¿para qué sirve la música? La música sirve para exorcizar, ¿cierto? Y es más, les pregunto, ahorita sonó Déjate Caer. ¿Quién no quiso y quién no pensó en dejarse caer? Que no pensó en lo que la canción le sugirió. Pero siempre hay gente que hace la revolución con una guitarra y una canción. En este país tan miserable y tan desorganizado y tan ladrón, aquí no le provoca a uno cantar nada. Aquí no se puede decir la verdad porque aquí no hay libertad de expresión. ¿O usted no sabía? Aquí necesitamos es una revolución. Aquí se necesita es una revolución bien berraca para organizar entonces eso. Y lo de Francia. La música no puede ayudar a esa revolución porque aquí no hay decisión de nada. Aquí se habla mucha paja, mucha carajada y todo se va en proyectos, en ideas y no más. Hay canciones que pueden ayudar a la revolución. Pues si hay canciones que pueden ayudar a la revolución, entonces que pongan esas canciones a funcionar. Porque aquí necesitamos es una revolución ya. No para mañana ni para pasado mañana, sino para allá. Hay gente que vive su vida con un instrumento en la mano, con una carrasca, con una campana, con una batería, con un tambor, con cualquier tipo de percusión o con un instrumento de cuerdas, pero siempre cantó sus pensares, sus desventuras y sus aventuras por donde quiera que fue. Hay una intención de relatar. Otros la tradujeron en libros, otros ahora en la época moderna la tradujeron a través de un audiovisual y otros le dieron a la música y entonaron versos, y entonaron trovas. Siempre hasta, pues hay versos antiquísimos. Y otros decidieron ponerle un instrumento de por medio para que tuviera una sensación mucho más adentro. Ahora, cómo esas ondas que producen la música nos sumergen a nosotros en un estado de ánimo, eso es lo duro, eso es lo teso de la música. ¿Cómo surge la música para hacernos sentir? Migue, ¿quieres cantarme un pedacito de canción? Sí. Vamos pa' la playa, pa' cuyete el alma, llega la pantalla, abre la medalla. Y viendo tu cintura, tú le coqueteas. Hola, soy Mara Ramírez y desde Hilando Voces les contaré el siguiente cuento. El árbol mágico y el león. Había una vez un árbol que era mágico, nadie lo sabía, por eso era su secreto. Él tenía muchos amigos y ninguno de ellos le había contado ni ninguno de ellos se enteró de nada. Bueno, entonces un día un ratoncito estaba ahí viajando con su esposa, ahí caminando, dando una caminata romántica, cuando escucharon al árbol decir que no sabía cómo decirles a todos que tenía poderes mágicos. Entonces, el sorprendido le fue y le avisó a todos. Todos se sorprendieron y fueron a donde el árbol rápido. ¡Arbolito, arbolito! Escuchamos que tienes poderes, le dijo un gato salvaje. Y él dijo, ¿qué? No, no es cierto, no tengo poderes. Entonces ahí mismo llegó el ratoncito con su esposa y le dijeron, no es cierto, tú sí tienes poderes, te oímos hablar sobre eso antes. El árbol se sorprendió y lo admitió, sí, tengo poderes, aún así quieren ser mis amigos, y todos aceptaron. Pero alguien dijo que quería cortarlo para tener el mayor poder de la isla animal. Entonces todos concordaron con él y el árbol se puso muy asustado. El rey león ya sabía que el árbol tenía poderes, pero no se lo quería decir a nadie y no le quería decir al árbol que él ya sabía. Cuando escuchó que querían cortar al árbol para tener el mejor poder del mundo, él se enojó tanto y rugió desde su cueva. Todos escucharon ese rugido y se asustaron mucho. Y llegó el rey león a salvar el árbol. ¡Dejen al árbol en paz! ¡O ya os veréis conmigo! Y todos se fueron corriendo. El árbol estuvo muy agradecido con el león. ¡Muchas gracias, león! Oye, ¿y tú sabías sobre mi secreto? Y el león acertó. Entonces el árbol dijo que por qué no quería su poder, y él le respondió que le gustaba con poder o sin poder, estaba feliz siendo él mismo. Entonces el árbol se puso muy feliz y se volvieron mejores amigos para siempre. Y siempre que un animal se le acercaba al árbol con unas tijeras o algo más para cortar árboles, el león se lo comía. Fin. Agradecemos a todas las voces que participaron el día de hoy, contándonos de sus recuerdos y emociones. Esperamos que sigan contando con la música, haciéndola, disfrutándola y desde luego conociendo nuevos ritmos cada vez. Hasta pronto. Pero para mí la música es una premisa del olvido, porque cantando se olvidan las penas y la gente canta para olvidar. Digamos que la música es el leteo que bebes para olvidar qué pasó. La música es el olvido. Los niños cantan rondas infantiles para olvidar, cantan arroz con leche para olvidar que no hay ni arroz ni leche en la casa, para olvidar que no hay. La música y el cantar es una idea del olvido. Eso es la música. La melodía que acompañó nuestro programa de hoy se llama Nuestra Estrella y es autoría del músico de nuestro municipio, José Manuel Castrillón, profesor también de la Escuela de Música. Agradecemos a él por su participación y por permitirnos escuchar tan bella canción. Muchas gracias. La voz. Hilando Voces.